naciera, él por mí nació. Antes de que yo pensara, él por mí pensó. Y en el vientre de mi madre me formó. Con sus manos me dio vida, todo por amor. No tengo palabras como agradecerte. No tengo palabras para decirte lo que se siente. Y no tengo palabras, palabras perfectas para decirte que yo te amo con todas mis fuerzas. Antes de que yo sufriera, él por mí sufrió. Antes de que yo llorara, él por mí lloró.